Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Pérez, soy integrante del Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño, un comité que también es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y creo que hay muchas cosas importantes que ya se han dicho, y voy a retomar algunas porque es necesario hacer énfasis en ellas. Creo que una cosa inicial es entender cuál es la finalidad de esta propuesta que ha salido de parte del CNI y del EZLN. La finalidad que se está proponiendo esta propuesta es poder, por un lado, articularnos nuevamente, visibilizar las luchas de los pueblos indígenas, que ya casi, como ellos lo mencionan incluso en el comunicado que dan a conocer el día de hoy, que ya casi no, nadie le está poniendo atención a esas luchas que se están dando, y que sabemos muy bien que es el, digamos, casi el último reducto que están haciendo en contra todos estos proyectos capitalistas, todos los megaproyectos que ya quieren prácticamente hacer a un lado a las poblaciones para poder utilizar los recursos que todavía nos quedan. Y entonces esa es una de las finalidades centrales, creo yo, de la propuesta zapatista y del CNI: articularnos, visibilizar esas luchas y fortalecerlas a través, obviamente, de la participación del mayor número posible de personas que estén dispuestas a dar esa batalla. Independientemente de si se acepta o no esta propuesta que se ha lanzado por parte de las comunidades que ahorita lo están consultando, creo que aquí la pregunta es qué vamos a hacer nosotros, porque creo que aquí, como decían ya algunos, con la pregunta que se dejaba en el aire, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer nosotros y qué no hemos estado haciendo hasta el momento? ¿Por qué no estamos articulados y por qué se requiere una propuesta así para podernos volver a articular y poder fortalecer las luchas que ya están dándose de manera aislada y no tan fuerte como se debería? Si esta propuesta sirve para eso, pues hay que echarla adelante. Si no sirve para eso, hay que buscar otra, pero es necesario articular nuestras luchas. Es necesario visibilizar lo que está pasando en todas aquellas comunidades, en todas aquellas poblaciones y en todos aquellos sectores donde nos están despojando de nuestros derechos y de nuestros recursos. Y creo que esa es una de las labores importantes que hay que hacer. Yo sí me sumo, por ejemplo, a esta propuesta que hacían los compañeros de realizar reuniones periódicas. Decían que todos los jueves estuviéramos haciendo reuniones. Por un lado, para ir acompañando todas las discusiones que se están generando con esta propuesta que ha salido, pero también para tratar de articularnos entre nosotros. Y la otra, para contrarrestar, por un lado, la guerra sucia que se ha emprendido en contra de esta propuesta, y por otro también, para visibilizar esas luchas que no se han querido ver, incluso a partir del comunicado que salió del Quinto Congreso Nacional Indígena. Como bien decía Alfredo Velarde, de lo más que se ha hablado de ese comunicado es de la propuesta de la candidata. Los otros 27 puntos donde se menciona la lucha de los diferentes pueblos indígenas que están dando en nuestro país, ni siquiera aparecen en los medios. Y yo creo que esa es una labor que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer ver esas luchas que se están dando, porque esa es la parte central. Hay que entender que la propuesta de meterse o quererse meter en el proceso electoral del 2018 tiene una finalidad central, que es visibilizar esas luchas a través de ese medio, pero que no es el fin. El medio es fortalecer las luchas y visibilizarlas ante toda la sociedad mexicana, que desgraciadamente nada más está recibiendo información a través de los medios masivos de comunicación que informan lo que les conviene a los que están en el poder. En ese sentido, yo sí me sumaría a esta propuesta de reunirnos, rearticularnos, de contrarrestar esta guerra sucia y de luchar por visibilizar estas luchas que se están dando en todo nuestro país y de fortalecerlas. Eso sería todo. Muchas gracias.